Muy buenos días desde la Onda de Caño Roto. Volvemos con una nueva edición de Charla entre Amigas. Y hoy, bueno, tenemos este estudio lleno de mujeres que tienen muchísimas cosas interesantísimas que contarnos. Y también tengo aquí a mi verita, a Merche. Buenos días, Merche. Hola, buenos días. Qué bonito empezar siempre los programas bailando, porque estas chicas tienen mucha marcha, ¿verdad? No podemos estarnos quietas. Muy buenos días, chicas. ¿Cómo estamos? Buenos días. De momento bien. Para algo nos llamamos las marchosas. Claro que sí, con mucha marcha, estas chicas. Bueno, recordamos que este programa se emite en directo desde www.laonda.cc y si te gusta tantísimo que lo quieres volver a disfrutar, puedes escucharlo en la misma página www.laonda.cc en la sección de podcast de Charla entre Amigas. Bueno, buenos días, chicas. ¿Cómo estás, Bisi? Cuéntanos. Pues bien. ¿Qué quieres que te cuente sobre el trastorno? Bueno, era para darte los buenos días de momento. Ah, vale. Pues ya está. Ya queremos entrar en materia. Pues muy buenos días. Tenemos tantas ganas de hablar de este tema, ¿verdad? Claro. Buenos días, Pepi. ¿Cómo estás? Buenos días. De momento bien. Luego esta tarde ya veremos. Muy buenos días, Nines, ¿qué tal? Muy bien, buenos días, encantada de estar aquí otra vez. Muy bien, hola Chelo, ¿cómo estás? Buenos días, pues contenta de haber podido venir y estar otro ratito aquí con vosotros. Pues nosotras también contentas. Buenos días, Asun, María Asun. Buenos días, encantada de volver a empezar. Bienvenida de nuevo a la radio, que María Asun participaba antes y ha vuelto a su esfera radiofónica. Buenos días, Loli, ¿qué tal? Pues muy bien, muy contenta de estar aquí. Muy bien, así se empieza. Y buenos días, Pilar, ¿cómo estás? Buenos días, fenomenal y además muy contenta también de un nuevo programa y estar con todas vosotras. Muchas gracias, yo también estoy muy contenta de empezar con tantas mujeres y con tanta alegría. Bueno, además es que este programa lo vamos a dedicar pues sobre todo a la importancia de cuidarse, de cuidarnos físicamente y mentalmente, y cuidar nuestra cabeza y hacer cosas para sentirnos bien, cuidar de nuestras emociones y poder manejar bien el estrés. O sea, todo lo que podemos englobar dentro de salud mental. Pero antes de eso, pues como este tema va de esto, os voy a poner una canción muy bonita de Rosalén, que se llama Agárrate a la vida. Más que habitan en ti, del pozo frío y oscuro del que no logras salir, de los cristales atravesando tu garganta gris, y ya solo contemplas una forma de dejar de sufrir. Pero también guardo en la memoria todos los momentos en los que te vi feliz, el brillo que emanaban tus ojos, tu inconfundible forma de reír. Pero también sé que tras la tormenta todas las nubes logran desaparecer, y que tus flores heladas y marchitas pueden nuevamente florecer. La ilusión puede volver, distinta, pero puede volver. Lo quedaría por agarrarte a la vida, conduciría a todos tus monstruos hacia el paredón. Puedes jugar a ser Dios. Ven junto a este árbol. Bueno, qué maravilla el mensaje de Rosalén, ¿no? Que además ella estuvo investigando muchísimo sobre la salud mental antes de hacer esta canción. No sé si lo sabíais, porque Rosalén cada vez que saca un tema lo hace con mucha conciencia. Y sí, estuve investigando mucho sobre datos, sobre hablando con personas que habían pasado por trastornos mentales o por depresión, sobre todo. Y bueno, pues saco este tema un poco para, pues eso, para luchar contra, contra esto, contra la depresión. Y bueno, pues decirle a la gente que no tiene por qué estar sola, se puede agarrar, ¿no?, a la vida. Bueno, ¿qué pensáis que es la salud mental? ¿Qué piensas tú, Bisi? Cuéntanos. ¿Qué es la salud mental? Pues un deterioro cognitivo, creo. Pues a consecuencia de, a lo mejor, no haber tenido muchas actividades, o demasiadas, y no controlarlas. Llega un momento que, a lo mejor, crees que puedes controlar todo lo que habías controlado y no... Y al final te ves que vas a menos, las depresiones también influyen mucho, pues por ahí más o menos, no tengo mucho más argumento. Bueno, eso de lo que nos hablas más o menos es la pérdida de salud mental, ¿no? Un sí. Poco. Pero la salud mental, ¿qué consideras que entra dentro de ahí? O sea, ¿qué cosas son importantes ahí? Pues no lo sé, sinceramente. No te lo sabría explicar. Creo que es algo que no controlas o que haces cosas que son incoherentes, algo así. No sé explicarte más. Bueno, Pepi, ¿qué opinas tú? Cuéntanos. Pues algo parecido, porque yo he tenido depresión, tuve que ir al psiquiatra y me mandó unas pastillas y ahora parece que estoy mejor. Hoy, que estoy aquí. En vez de aquí, tengo que estar aquí. Mucho mejor, más cerquita. Ahí. Bueno, pues tengo depresión. Ahora mismo estoy bien. Pero he tenido depresión y eso bastante fastidiada. Porque todo solo me daba por llorar y llorar y llorar. Y hacer cosas y no hacer nada. No hacer nada, estar sentada y ya está. Y no te puedo decir de otra cosa. Ahora estoy con medicamentos y parece que voy mejor. Bueno, ¿y tú, Nines? Cuéntanos. Pues poco más, pero yo, por ejemplo, todo el mundo en un momento de tu vida, pues pasas una mala racha y sin saber, pues eso, falta de ánimo, no ves salida a lo que te está pasando. Y luego el entorno, pues aunque te quiera ayudar, tampoco pueden, porque si tú no colaboras. Pero también hay la salud mental, no quiero extenderme mucho, pero yo he tenido una hermana con trastorno bipolar y eso no se puede controlar. Eso te pasa, empezó con 18 años y era temporada, pero de un día para otro le cambiaba el chip y no se sabía por qué, pues hacía cosas que no eran normales. Luego volvía a... Pero yo creo que hay una parte que es física por algún problema y otra que es la química del cerebro, que cuando no funciona, pues no funciona. Y eso es lo que yo pienso. Muy bien. ¿Y tú, Chelo? Bueno, pues yo creo que un poco más o menos que las demás. Que oye, hay momentos que estás más depresiva que otros, pero depende de las circunstancias, si hay algún problema o no. Pero lo que hay que tratar es de saberlo y estarte lo menos posible en casa, quieta, salir, moverte y hablar con gente y todo para que no esté dando vueltas a la cabeza siempre lo mismo. Pues sí, eso es importantísimo. María Sun, cuéntanos. Bueno, la salud mental para mí depende también de la situación. Si es física, digamos, o es por alguna circunstancia. Entonces, si es por alguna circunstancia, con el tiempo, pues puede ir pasando. Si es física, es más difícil. Claro, es más complicado. Y Loli, ¿tú qué opinas de la salud mental? Pues yo estuve yendo a dos sesiones de... porque tuve algo de depresión, según la de cabecera. Pero me vio la psicóloga y me dijo a la segunda sesión que yo era una persona que salía por sí mismo de ese lapsus que tuve algo triste y que no me mandaba ni medicación ni nada. Y por mí misma salí. Y eso sí, saliendo mucho, cuando venía aquí entonces, o sea, y así salí de mi problemilla que tenía. ¿Y tú, Pilar? para mí tener una buena salud mental es tener la mente ocupada, disfrutar del tiempo libre, realizando alguna actividad que nos haga sentir bien, ya sea solo o en compañía de otras personas. Hay que tener pensamientos positivos, mantener la comunicación con otras personas, tener la mente relajada y reducir lo que genera estrés. Los hobbies ayudan a mantenerse calmado y ponerse objetivos o metas. Objetivos que se puedan alcanzar y darle prioridad a lo que se desea lograr. Y hay que solicitar ayuda cuando sea necesario. Ser sincero con uno mismo y, en caso de no sentirse bien, acudir a un profesional de la salud mental. Pues mira, todos esos consejos la verdad es que son bastante importantes. Todas estabais diciendo más o menos que en algún momento de la vida pues os habéis sentido más tristonas o bueno, pues que habéis tenido algún tipo de problema, ¿no? Nos contaba Pilar qué consejos, qué cosas podemos hacer ante esta tristeza. ¿Tú qué opinas, Visi? ¿Qué podemos hacer cuando estamos tristes? Pues es que cuando estás triste, lo que menos quieres es relacionarte, que sería el antídoto, el relacionarte, el contarlo. Pero yo, en mi caso particular, cuando la he tenido, que la he tenido muy fuerte, pues cuando veía a alguien que conocía, me marchaba para otro lado, por otra calle, para no enfrentarme a eso. Y bueno, y como dice Loli, yo fui al médico y me dijo: señora, si usted sabe de dónde le viene la depresión, usted solita va a salir. Y no me mandó ni una pastilla. Pero claro, tiempo al tiempo. O sea que... Es un proceso, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Yo, en mi caso, me parecía que se me iban a caer las paredes, porque me había cambiado un piso viejo y lo habíamos restaurado nosotros. Y como no somos profesionales, pues me parecía que, bueno, de hecho, que algunas veces se caía antes de irnos a vivir. Y yo tenía esa obsesión, que el dinero se acababa, que no había dinero para seguir arreglando chapuzas. Y realmente nos cambiamos. Y yo recuerdo que el primer día que me acosté y me levanté por la mañana y vi que todo estaba en orden, que al día siguiente tampoco había pasado nada. Ya empecé a saber dónde tenía que colocar las cosas. Se me quedó la mente tan en blanco que no sabía ni qué tenía que hacer con la ropa de la maleta. Pero eso luego ya se fue. Y luego también un poquito valorarte. Tú, cada pasito que tú das, reconocer que, hombre, has superado eso. Pues no soy tan torpe, pues no estoy tan mal. Pues un pasito más. Yo creo que... No hablarlo. Yo creo que es un proceso y que también hay que valorarse una los pasitos que va dando en ese proceso, sí, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y echar la vista atrás y decir, bueno, es que hace 3 meses, jolín, cómo estaba. Y ahora, fíjate, pero también valorar pues el esfuerzo que hace una por estar bien, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, es que esa imagen de levantarme y ponerme a mirar todas las paredes a ver si se había caído algún cacho. Y es que yo ya dije, bueno, pues ya está todo en orden. Sí. Y así, poquito a poco mejorando. ¿Y tú, Pepi? ¿Qué cosas haces cuando estás mal? Pues o me pongo a leer, o me pongo a dibujar, o me pongo una película, o hablo con mi nieta, porque hay veces que los recuerdos son muy duros y no tienes dónde echar mano. Entonces, yo vivo con mi hija y mi nieta y las tres pues estamos ahí a una. Una dice una cosa, otra dice otra y ahí vamos tirando. Pero eso se queda adentro. Y tienes una Loli en la vida, que eso, eso es importante también, ¿no? Que todos los días voy a su casa a verla. Sí, estos días que ha hecho tanto frío, por la tarde no, porque me daba mucha pereza. Pero ayer vine de comprar, descargué el carro y eso, le digo a mi hija que me voy a donde Isa. Porque mi hija trabaja en casa, se sube a la habitación y está trabajando. Mi nieta, cuando viene del colegio, pues se sube a su habitación a estudiar y yo estoy en el comedor sola. y muchas veces digo, qué vida, con lo bien que estaba yo antes, con que éramos 8 o 6 hermanos y mis padres y todo, y siempre estábamos de juerga. Pero bueno, la vida llega de esta manera y hay que saberla sobrellevar. Y entonces, pues claro, tuve que ir al psiquiatra porque ya llegó un momento en que no era capaz de levantar cabeza. Entonces, gracias al diazepam que estoy tomando, pues parece que voy más animada. Y a mis nietos. Bueno, pero hay herramientas ahí, más allá de la medicación, ¿no?, que nos contabas, como por ejemplo leer, bueno, venir aquí, claro, sí, a las actividades de la Frater. Todo esto te distrae mucho. Yo estoy deseando de que llegue el día de venir aquí para olvidarme de mis cosas. O sea que... Y si mi hija sale a algún lado, me voy con ella y mi nieta. O sea que, si vamos... Mi nieta le gusta mucho comer fuera. Pues, mamá, vamos a comer fuera y nos vamos las tres. O sea que... Que hay momentos en que eso, hay otros momentos que estás un poco más decaída, pero que vamos, que lo voy sobrellevando. ¿Y tú, Nines, qué herramientas tienes para afrontar la tristeza o los malos momentos? Pues más o menos la que podemos todos, la música, el estar con personas. Yo, por ejemplo, en mí tengo una hija que me ayuda mucho en momentos difíciles. He tenido pocas también, como todo el mundo. Y bueno, pues eso, poco a poco me apunté con ella al deporte. Mamá, tienes que salir. Y aún sin ganas, tú tienes que hacer un esfuerzo y tirar para adelante. Y poquito a poco, y vas saliendo. Y cuando te quieres dar cuenta, pues ese problema se te ha ido de la cabeza. Te centras en otras cosas. Pero aún así, a lo mejor a veces necesitas algo de ayuda médica. Entonces, bueno, pues tampoco, aunque lo tomes una temporada, no pasa nada. Claro. ¿Y tú, Chelo? Pues gracias a Dios no es que haya tenido mucho, pero bueno, mi marido se ha operado 2 veces de estómago y era cáncer, nos lo pusieron muy mal, y entonces, pues oye, te decaíste. Sin embargo, ahora, cuando he estado con la gripe, con el catarro, he estado 3 semanas, como aquel que dice, en casa, decía mi hijo, mamá, dices, y cuando hemos tenido problemas más gordos has estado fuerte y ahora es que te encuentro muy decaída. Digo, pues no lo sé, porque como yo también me encuentro mal, tu padre también se encuentra mal, pues no lo sé. Y no podía salir ni venir, venía algún día por los deberes a Merche. Y era lo que me hacía cuando tenía que hacer los deberes, pero si no, pues como no venía por miedo, oye, de eso, pues es cuando, fíjate, he pasado lo peor y mis hijos me lo han hecho de ver. Dice, mamá, te encontramos muy decaída. Digo, pues... no lo sé, dices, hemos pasado cuando papá y no te has puesto así. Digo, era más joven, yo estaba bien y no sé, parece que rompías por todos los sitios, pero ahora, como yo también me encontraba mal, pues tampoco veía yo mucha salida por ningún sitio. Pero vale. Bueno, he salido. También el estar aislada, sí, ¿no? Porque sí. Si tú estás acostumbrada también a tener un grupo con el que compartir cosas y... Bueno, es que no entro en casa. Claro. Es que vengo los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, 2 veces. Entonces, pues claro. Pero es una fiestera, también, Chelo. Eso también a mí me mucho, porque yo pienso que soy de salir. Yo tengo una amiga que no sale nada de casa, digo, yo no podría estar así. Anda, pues ¿por qué no? Digo, ¿por qué no? Yo tendré que estar cuando tenga que estar. Digo, pero yo ahora en lo que pueda, desde luego, la casa no se me cae encima. Pues muy bien. Y tú, María Asun, cuéntanos. ¿Qué cosas haces cuando se nos va un poco la alegría, cuando no estamos bien? Pues bueno, yo pasé por parte de una depresión cuando murió mi madre. Tuve que tener tratamiento y pasó. Tuve un tiempo y pasó. Cuando me veo un poquito baja de moral, yo lo que hago es tomar una onza de chocolate puro. Toma ya, muy bien. Por la mañana. Me lo recomendó una endocrina. Me dijo que cuando estuviera bajita de moral, que me tomara una oncita nada más, pero a lo mejor durante 15 días. Y entonces eso me ha levantado siempre el ánimo, cuando he tenido algún problema. Ahora pienso que son muy poquitos días, no hace un mes que ha muerto mi esposo, entonces a esta la comparto. No va todos los días ahí. A Loli también, que está claro, de apoyo. Qué es bien. Mi vecina desde que teníamos 13 años. Entonces, la comparto. Qué bonito tener amigas también, y, ¿no? Y bueno, pienso que esto poquito a poco irá doliendo menos. No es que tenga depresión, yo me gusta mucho leer. A mí me gusta mucho estar en casa porque siempre he leído mucho y me gusta mucho estar en casa leyendo. Yo tengo la tablet, pinto, tengo juegos, bueno, me entretengo como puedo, pero me entretengo. Qué bien, muchas cositas que haces como para salir. Yo, ¿no? La semana pasada, por ejemplo, ya me he leído un libro entero. Luego tengo el libro electrónico, donde tengo muchos libros, y bueno, pues leo. Me gusta mucho leer. Qué bonito viajar a través de la lectura también, ¿no? Sí. Porque al final pues nos lleva a otros sitios y a otras épocas y a otras vidas casi. Sí, sí. Bueno, Loli, y tú, pilar fundamental, apoyo, apoyo de mujeres, ¿qué es lo que haces para...? Pues mira, a mí me gustaría pasar más a su casa, pero es que también mi casa, tengo el problema de mi marido, tampoco le quiero dejar muchas horas solas. Y digo, ya no he ido hoy, ya si es sábado y domingo, digo, va, vienen los hijos. Sí, mis hijos vienen. Digo, no voy a ir hoy, y así, luego como el lunes nos vemos aquí, el miércoles así, pues así lo voy pasando. Y ayer estuve en casa de Pepi muy poco tiempo porque no me quité ni el abrigo. Digo, ¿me marcho? Dice, ¿ya te marcho? Digo, sí, porque tengo que hacer cosas. Y me voy. Tengo que hacer mis cosas, claro. Uno no puede estar tampoco siempre, sí. ¿No? Pues con no, así que, pero bien, bien. Pero tú cuando estás tristona o así de bajón o tal, pues o esta época es que nos has contado. Llevo una temporada que no quiero estar tristona. He estado tristona en septiembre por los problemas que he tenido de enfermedades, pero luego no quise estar tristona, quise levantarme para mí misma y seguir para adelante. Y es yo también misma, voluntad. Yo misma voluntad para no estar triste. Veo las cosas tristes que hay a mi alrededor y todo eso, pero no quiero yo estar triste. Muy bien. Y tú, Pilar, nos has contado antes un montón de consejos, pero tú, personalmente, ¿qué haces cuando estás tristona? Bueno, pues fíjate qué curioso, que yo antes salía más que salgo ahora. Eras una fiestera como Chelo. Vengo a mis actividades, pero en la casa no quería estar mucho tiempo. Y llevo una temporada que soy muy feliz en casa. Pues veo la televisión. Mira, ayer estuve preparando la comida para hoy. Leo y vengo aquí. Voy a comprar, que me gusta. Y también os voy a decir una cosa. Yo creo que no he pasado una depresión. He pasado momentos tristes, pero estuve con una persona que tuvo una depresión de caballo. Uh-huh. Y yo era muy joven, porque era muy, muy joven. Y te digo una cosa, fue una depresión horrible. Y entonces lo que hay que hacer es apoyar mucho a esas personas. Yo me acuerdo que él no quería comer, no quería salir a la calle. Era una tristeza que se moría de pena. Y me acuerdo, bueno, pues aborreció la comida. Fíjate qué curioso. Uh-huh. Y no tenía problemas, pensamos, en la vida, porque los médicos llegaron a decir que hay veces que a lo mejor pensamos que no hay problemas, pero resulta que esto es como un vaso. Es una cosita pequeña, claro. Pum, pum, pum, otra cosita, y así que no se le da importancia, hasta que ya llega un momento que le vas a poner la tapa y eso explota. Y entonces para mí fue muy duro, pero mi propósito fue de que esta persona saliera de eso. Yo os he dicho que no quería comer. Pasar a la cocina era una enfermedad. Entonces yo lo conseguí. Bueno, aparte de que él estuvo en tratamiento con un psiquiatra, pues yo lo conseguí a base, porque lo único que quería tomar era zumos de naranja y tostadas con aceite y sal. A mí no me importaba. Claro, mientras comía. Era lo que quería. Y era una persona muy inteligente. Pues a lo mejor le vino por eso. Por por todo, de pensar en, pues al final consiguió salir. Me costó mucho, pero bueno, lo conseguimos. Pero también tuvo tu apoyo, que eso es importante reconocérselo también a una misma, sí, ¿no? Sí, duró mucho, fueron 4 años y medio. Lo que pasa es que él también tuvo mucha fuerza de voluntad, porque lo mismo le daba, se puso en manos. Porque al principio, claro, no tienes ni ganas de trabajar ni nada, pero él después le dio por... Era mi marido. Y ya te digo que yo era muy joven entonces. Pero ya después, cuando él salió, se centró todavía más en el trabajo. Y mucha gente pues pensaba que a lo mejor no iba a conseguir esto, pues consiguió más que nunca. Porque poco a poco fue saliendo. Pero también te digo una cosa, tuvo una fuerza de voluntad, porque es que a él lo mismo le daba ir a las 12 de la noche y a la 1 de la madrugada a la consulta de este psiquiatra, que por cierto, fíjate, se hicieron amigos íntimos, más que médico y paciente, pues fueron amigos. Y claro, ya te digo que fue durísimo, pero bueno, se consiguió. Claro, decías, Pilar, que claro, que a veces que dices, bueno, pero si es que esta persona no tiene problema realmente o no tiene algo así traumático que le haya pasado, pero es que eso no tiene nada que ver, me temo. O sea, quiero decir que al final tampoco hay que quitarle importancia o restarle peso al dolor de los demás, porque tú no sabes lo que está pasando ahí dentro. Os puedo contar una cosa. Como él se puso en manos de este psiquiatra durante mucho tiempo, pues él quiso llegar a más. Y hay una prueba, es que no sé cómo se llama, ¿no? Que te vuelven a tu infancia. Sí. Una regresión. Sí, regresión. Que todo el mundo dice que no lo aguanta, pero él quiso hacérselo. Entonces, mira, bueno, se quedó sin padre con 9 años. Eso también te señala pues mucho. Era el pequeño de todos los hermanos. Pero aparte de eso, yo os he dicho muchas veces, en la parte de Murcia, pero él adoraba el mar. Y entonces, pues el médico sacó una conclusión de esto. Resulta que te pones a pensar y dices, bueno, sí, a una persona le puede gustar el mar, pero él era muy feliz, muy feliz, muy feliz. Y entonces a lo que se llegó es que muchas veces dices, pues que fíjate, como es como una hipnosis, vuelves, tú no te das cuenta. Y entonces le dijo, ¿por qué crees tú que eres tan, tan feliz? No, a lo mejor no tienes explicaciones. Si a ti te puede gustar el agua, te puede gustar el mar. Pues mira qué explicación. Cuando tú estás en el vientre de tu madre, estás protegido. Es el líquido, ¿no? Sí. Pues imagínate, pues eso es como el mar. Ahí protegido, y pues esa fue la felicidad que él tenía con el mar, que a lo mejor no nos ponemos a pensar y decimos, vale, eso es una tontería. Pues no, no era una tontería. O sea, bueno, asimilas seguridad dentro de un sitio pues donde te encuentras como en ese momento. Que tu madre, claro, y el este, pues era la paz y la esta. Si yo pienso que en la vida todo tiene una explicación y todo te viene por algo. Bueno, pues ¿qué os parece si hacemos una pausita? Voy a poner una canción de Chenoa, que es preciosa, que se llama Todo irá bien. Y esto, pues escuchar muy bien la letra. Tengo razones para entenderte, tengo maneras de darte suerte, tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien. Tengo razones para entenderte, tengo tan buena suerte, tengo historias para comprender que todo te irá bien, todo irá bien. Pensar un sí, tachar un no, será mejor. Y ríete de lo peor. Bueno, todo irá bien. También que tenemos que contaros cosas bonitas como las actividades que prepara la Frater pues para estos tiempos. Cuéntanos, Merche. Bueno, pues adelantar que ya sabemos, una de ellas, que este mes celebramos carnaval. Hemos estado preparando nuestros disfraces y seguiremos preparando los disfraces para nosotras, para disfrazarnos y pasar un buen rato. O si nos apetece acudir al pasacalles el día 18, estaremos en las calles del barrio con acompañamiento musical y con los niños y demás de la asociación. Y ya estamos adelantando la programación para el mes de marzo, que sabéis que celebramos el Día de la Mujer, que es el 8 de marzo. Nosotras intentaremos celebrarlo el 11, que es sábado. Vamos a pedir los permisos oportunos, con lo cual todavía no os he enviado la información hasta que no nos autoricen. Pero la idea es hacer la misma actividad que el año pasado, una actividad multideporte, con yoga, con música, con talleres, con información. Queremos hacer una exposición de nuestras actividades para que los demás vean lo artistas que somos. Y eso será para el mes de marzo, que también queremos saber vuestras ideas y propuestas de más cositas que queráis incluir en esta programación, que ya sabéis que es vuestra como mujeres que formáis parte de este equipo. Muy bien, pues seguro que, ¿sabes una cosa, Merche? Que todo irá bien. Tengo razones para entenderte, tengo tan buena suerte, tengo historias para comprender que todo te irá bien, todo irá bien. Tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien. Tengo razones para entenderte. Tengo tan buena suerte. Tengo historias para comprender que todo te irá bien. Todo irá bien. Bueno, pues claro que sí, todo irá bien, ¿cómo no? Si lo dice Chenoa. Bueno, yo os voy a contar cosas, os voy a contar datos y los vamos a comentar, ¿vale? Cositas importantes. Y luego os quiero hablar un poquito de un libro que a mí me ha gustado mucho saber de él, que ahora os cuento también. Bueno, voy con los datos. Según la Organización Mundial de la Salud, cerca del 15% de las personas mayores de 60 años padece algún trastorno de salud mental. A partir de los 65 años aparecen más trastornos en las mujeres, especialmente por depresión y ansiedad. Voy con el libro. Carmen Valls, experta en endocrinología, que desde los años 90 trabaja por la medicina, y trabaja por la medicina especialmente para que esté enfocada hacia las mujeres. Bueno, pues ella habla de que, desde la inclusión en los estudios y en los ensayos clínicos hasta la atención primaria, en sus conclusiones, pues al final lo que dice esta mujer es que hay un sobrediagnóstico y una sobremedicación, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de las mujeres a partir de 60 años, lo que nos dice Carmen es en el libro este es que en etapas mayores hay mucha soledad y mucha tristeza. Pero esto no es una depresión, esto es un problema social. Pasa más en las grandes ciudades que en los pueblos pequeños, porque aquí hacen otro tipo de vida, ¿no? Y en los pueblos pequeños, pues ayudan entre ellas. Son necesarias otro tipo de soluciones más complejas que abordar. Hay voluntad actualmente de replantear estos temas y no es para menos porque somos uno de los primeros países en el mundo prescriptores de sedantes y antidepresivos, nos dice. Bueno, y continúa esta mujer diciendo, no podemos llegar a los 50-60 años pensando que ya no hay nada que debamos hacer. Los años que tengamos los hemos de vivir lo mejor posible y una buena alimentación y el ejercicio pues ayudan mucho. También es importante recuperar el deseo, los deseos de vivir. Cada día tiene su guerra y su vida, y hay que buscar la motivación y buscar el placer. Toda la vida nos han dicho que nos teníamos que sacrificar por los demás, y buscar placer es revolucionario casi. Y la nutrición, claro, pues es tan importante tanto en jóvenes como en mayores. La etapa madura necesita también una correcta alimentación. Entonces, esta mujer, así en concreto, pues nos habla de que la alimentación saludable, el ejercicio, la recuperación de nuestros deseos, chocan mucho con los momentos en la vida en los que tenemos ese sentimiento tan profundo de culpa, que muchas veces la ansiedad y la depresión se basan un poco en esto de la culpa. Y bueno, ¿qué más? Según Carmen Valls, llega un momento en el que esto se supera. Dice ella, yo siempre lucho contra este sentimiento negativo que hace que muchas mujeres acepten con sumisión demasiadas agresiones y que siempre dependan de los deseos de los demás en lugar de fabricar sus deseos propios. Esto se puede conseguir después de hacer un trabajo personal grandísimo, como el que me habéis contado que hacéis muchas de vosotras, porque me lo estabais diciendo antes. Y bueno, y aquí las asociaciones de mujeres tienen un papel muy importante porque comparten los problemas, pero también las soluciones. Bueno, ¿qué opináis sobre todo lo que os he contado de esta mujer? ¿Qué opinas tú, Bisi? Pues que tiene muchísima razón, que las mujeres siempre hemos estado pendientes de los demás y siempre nos parecía que la obligación era nuestra y siempre cargando con el peso de todo, en este caso de toda una familia. Siempre los hombres siempre tenían su ratito libre cuando salían de trabajar y eso lógicamente les ayudaba a desinhibirse de un poco de los problemas. Pero la mujer pues siempre ya no se había terminado el día y ya estaba pendiente de planificar el día siguiente, pues también para que no falte nada, para que todo esté en orden y olvidándose de que ella también necesita un rato de expansión. ¿Y tú crees, Bisi, que esto es igual en los pueblos que en las ciudades? Pues no, porque es que en los pueblos tampoco hay tanto como de cosas para estar pendientes, porque los que trabajan en el campo trabajan, pero las personas mayores pues tendían o tenderán todavía a reunirse. Ahora mismo estoy recordando que ayer había un huequito de sol en la esquina de mi casa y habían salido unos a jugar las cartas al sol. Inmediatamente a mí me vino a la mente que salíamos al sol a coser, a hablar con las vecinas. O sea, las vecinas salíamos al sol, que se llamaba. Y entonces allí pues se expandía, cada una contaba una cosa y eso también ayuda a quitarte de la cabeza pues otras ocupaciones o preocupaciones. Eso es lo que más o menos muy creo. Bien. Pepi, ¿tú qué opinas? ¿Qué opinas de lo que contaba esta mujer, de Carmen Valls? De que las mujeres a partir de los 60 años pues como que estamos muy sobrediagnosticadas y que a veces es la soledad de las ciudades y que necesitamos de otras, ¿no? Que nos ayuden. Vamos, yo siempre he estado bien. Siempre he salido y he entrado. Una vez que faltó mi marido, pues ya me... No puedo. Vale, bueno, no pasa nada, Pepi. Pero bueno, es importante que también tenemos a nuestras amigas, tenemos a mucha gente que nos quiere y que está con nosotras. Y encima, bueno, este grupo de mujeres fantástico. Y luego también, lo que yo veo, vivís en un barrio, las que viváis en Caño Roto, que se parece mucho... incluso físicamente a un pueblo. Y yo veo a muchas mujeres, sobre todo mujeres, hablando por las calles y me recuerda, o sea, la escena es la de un pueblo. Y me parece bonito porque hay comunidad, ¿no? Hay vecindad y nos podemos apoyar entre nosotras. No sé. ¿Tú, Pepi, sales a hablar con las mujeres que hay en tu calle? Porque... Bueno, tienes a Loli, claro. Sí, esas son las que hablamos. Pero yo me he levantado, he recogido la casa mientras mi hija se ha puesto a trabajar. Me voy al mercado, vengo del mercado, me pongo a hacer la comida, como si estuviera sola, igual. Luego mi nieta viene y ya nos ponemos las tres a comer. Y ya por la tarde, pues descansamos un ratillo, mi hija se sube a trabajar, la otra se sube a hacer deberes y yo me quedo sola en el ESE viendo la televisión. Y si me apetece ir a dar una vuelta, pues voy a dar una vuelta o algún recao. Bueno, pues tienes una vida muy llena de actividades y eso es fantástico, yo creo. Sí, eso sí. Pongo la lavadora, plancho. Bueno, esas actividades no son tan fantásticas, pero... Entre otras. Vienes aquí a la frate. Que no estoy sentada todo el día. Una vez que yo veo que está todo recogido, entonces me siento. Claro. Muy bien. Y tú, Nines, cuéntanos, ¿qué opinas de lo que dice esta señora? Bueno, yo la conozco también no hace mucho, pero ella es una persona muy alegre, o sea que en verano... No, me refiero a la mujer del libro. Ah, la... gracias a Pepi. Pero bueno, que como voy con ella al parque en verano... Que muy bonito también, o sea que... Y nos juntamos allí y nos lo pasamos muy bien en verano y merendamos, pues por eso digo, bueno, hay de todo. Claro. Pues yo de esta señora creo que, bueno, ella tiene más experiencia, que es una doctora. Pero también hay que ver qué personas van a las consultas, porque hay muchas que no vamos a las consultas. Entonces, tenemos esa capacidad o esa forma de ser de que hay que aceptar que a veces está bien, a veces está mal, y no te puedes dejar vencer por una cosa triste, ni hay que sobreponerse. Porque yo, al igual que muchas, mi marido se ha muerto hace 2 años de la epidemia del COVID, y yo no me he permitido, por decirlo de alguna forma, el caerme abajo. Hay que seguir. Mi hija también me apuntó aquí a la asociación. Mamá, en casa no te puedes quedar. Y porque sabe que eso no es bueno. Entonces, he conocido estas personas maravillosas con las que comparto, que eso es muy importante. Es mejor compartir con tus amigas tus cosas que ir al médico. Y eso te ayuda mucho a... Pues eso, que no eres tú sola la que le pasan cosas, que a todo el mundo nos pasa bueno y malo. Y que eso, pues hay que sobreponerse y luchar. Y además creo que incluso esta edad, yo tengo 72 años, que es la época mejor de mi vida, porque no tengo esas obligaciones de estar pendiente de mis hijos, que se valen por ellos. La tristeza de mi marido no lo puedo evitar, pero esto es la vida. Y entonces hay que seguir para adelante y luchar y luchar. Y ahora pues estoy tranquila. También es importante para las personas mayores la independencia económica. También es muy duro que hay mujeres que no tienen una pensión en condiciones y eso también es muy muy duro. Todo es que todo vale. Entonces hay que analizar mucho muchas cosas. Pues me parece tan bonito lo que has dicho, Nines, que hasta me he emocionado un poquillo. Pero bueno, lo que sí que quería decir a todo esto que has dicho es que hay una palabra en el castellano que a mí me parece de las más bonitas que hay, que se llama resiliencia. Y me parece más valiosa que la valentía. La valentía es cuando somos muy valientes. La resiliencia es cuando hemos caído y tenemos la voluntad de querer levantarnos una y otra vez, ¿no? Sí. Y eso es... Luchar. Es luchar. Y tener muchas ganas de vivir. Hasta el final. Ahora también digo, cuando una está mal, no se puede culpabilizar por no tener esa resiliencia, porque eso es un proceso y se trabaja. Sí. Pero sí que la tendrá en un momento determinado, seguro. Sí. Así que, bueno. Chelo, ¿qué opinas de lo que dice, bueno, Carmen? Pues, yo pienso que dice que a los 60 o 65 años mucha gente a lo mejor se jubila y al jubilarse ya se queda en casa, ya no tiene ese movimiento de ir a trabajar, acá y para allá, y si no coge alguna actividad de salir, de gimnasia o de actividades, pues entonces se van a quedar en casa y yo creo que por eso a lo mejor vienen más cosas. Y también te voy a decir una cosa, cuando se jubilan los dos y están los dos en casa, yo por mí lo veo, que ahora tengo a mi marido en casa, chocan mucho más. Y eso que yo paro un poco en casa. Digo, sí que tengo que parar menos. Porque chocas, al estar más tiempo, chocas más. Entonces también mucho viene por ahí, pero vamos. Y eso que decís de los pueblos, sí. Eso de los pueblos, tú vas al pueblo, yo en verano que voy y es pequeño, y tú por la tarde sales a jugar las cartas con todo lo hecho, hacemos actividades, y pongo, por ejemplo, por la mañana, si has terminado, sales a la puerta a coser, y viene una y se sienta un poco, ah, pues, ¿qué estás haciendo? Pues mira esto, pues, yo he hecho esto. O sea, es hablar. Y aquí, pues, te metes en casa y con las vecinas se te pasan a lo mejor meses y ni las has visto. Pues mira, Chelo, yo te tengo que decir que, bueno, a todas. Tenéis una fan número uno que se llama Lele, que es mi madre. Desde aquí, hola mamá. Bueno, pues la Lele, cuando está en el pueblo, está súper bien. Mis padres pasan 6 meses en el pueblo y 6 meses aquí. Los de frío, pues se vienen aquí porque allí no hay quien lo aguante, la verdad. Entonces, me ha recordado muchísimo todo lo que has dicho, porque ellos están los dos solitos, jubilados, ¿no? Tienen 70 y pico, 70 y muchos. Bueno, mi padre tiene 80, mi madre 70 y muchos años. Y claro, pasa eso. Y cuando están en el pueblo, está tan feliz. Y cuando viene aquí, pues otra vez a estar un poco tristona. Y es que es exactamente, ¿no? Sí, pues, es cierto. Además, allí por la mañana te levantas, sientes cantar los gallos por la mañana, los pájaros, te vas al campo a pasear y todo, y luego la que te digo, vienes y ya te encuentras una pasan, ay, pues esto, lo otro, ya hablas. Aquí, buenos días, si conoces a alguien, buenos días, buenas tardes. Y ahora todo el mundo de paso, todo el mundo vamos deprisa y no es igual. El ratito que vienes aquí, bueno, pues que hablamos así más entre todas y lo pasamos bien. Pero eso, ¿quién te da los buenos días? Porque yo... Sí. Tengo por norma, cada vez que voy a las paradas, haya quien haya, yo digo buenos días, las buenas tardes. A veces no te contesta nadie. No te... Los chicos están con sus móviles y los mayores también, porque es... Y digo, qué pena que se haya perdido, porque ya solamente el saludarte ya te da opción a mirar a esas personas que se está saludando. Pues aquí vamos a la. No, pues es verdad, Visi, sí. Tienes toda la razón. Claro, yo tengo la costumbre de cuando entro en un sitio siempre decir buenos días, buenas tardes, hola. Yo le doy los buenos días hasta el guarda de la Horranas. Claro, ahí sí. Me mira como diciendo, ¿de esto claro? ¿Os puedo contar una anécdota? Sí, ¿os claro. ¿Puedo contar una anécdota? Es que yo era tan pequeña, yo no sé los años que tendría, pero muy poquitos. Y entonces, como estaba con mis abuelos, salíamos de dormir. Había que cruzar un patio y entrar en la cocina. Y como veníamos medio dormidas, entrábamos. Y mi abuelo decía, ¿qué se dice? Como eras tan pequeña, no sabía. ¿Qué se dice? Que esto no es una cuadra. Como no contestaba, nos decía, sal y vuelve a entrar, que ya sabes lo que tienes que decir. Claro. Entonces entrabas con las orejas gachas, buenos días. Pero eso se me ha quedado para toda la vida. Con lo cual, ahora, si los padres desde pequeños no les enseñan eso a los hijos, pues el saludo pasa desapercibido. Pues sí, es verdad. Además, claro, que es algo fácil de aprender, ¿no? Uh-huh. O sea, quiere decir que... Era una disciplina, pero vamos... Eso muy positiva. Nosotros con mi marido, con su abuelo, les pasaba lo mismo, claro, en la casa, sí. Y les decía, ¿qué te has dejado vos fuera? Y decía, no hemos dejado nada. Y dice, pues salte y vuelves a entrar a ver lo que te has dejado. Hasta que te dan cuenta, claro, que era los buenos días o las buenas tardes. Sí, sí, sí. Claro, sí, que sí. Yo donde voy siempre digo, y me enrollo con el que sea. Pues di que sí. Y tú, María Asun, cuéntanos, ¿qué opinas de de lo que decía esta pues mujer? Bueno, yo opino un poco aquí como Chelo, que cuando dejas de trabajar, pues si dejáis los dos, al principio se hace un poco como cuesta arriba, no levantarte. Pero yo he tenido un marido que la verdad es que era un sol. Y hicimos muchos viajes. Nos apuntábamos al Inserso, los hacíamos privados, fuimos afuera de España. Bueno, entonces, cuando no, nos íbamos, que tenemos una casa en la playa, bueno, nos íbamos a bailar, nos íbamos a todos los sitios. Hasta que él ya empezó, que cayó malo hace 10 años, y desde hace 4, digamos, se puso peor y ya no podíamos ir a tantos sitios. Pero la verdad es que... Yo jamás discutí con mi marido. Mi marido, que te diga Loli, era lo más bueno del mundo. De verdad. Pues qué bonito. Era una persona que no discutía jamás. Jamás. No, pero con nadie. Entonces, hasta de enfermo, cuando ha estado 2 años en una silla de ruedas y teniéndole que levantar y acostar con grúa, no se quejaba por nada. Nada, no decía ni esta boca es mía. Le decías, ¿te duele algo? No, no. Tenía Parkinson y bueno, pues hasta que se ha acabado su vida. Pero quiero decir que no tuve tiempo de tener mucho bajón porque salíamos, pero para todos los sitios. Pues qué bonito, María Asun, compartir la vida con alguien sí, así, ¿no? Era maravilloso. Y qué bonito también tener ese recuerdo y esa vivencia y aprender la alegría de vivir y el bienestar de esa persona, ¿no? Y quedárnoslo también un poquito. Bueno, muchas gracias. Loli, ¿qué opinas? Pues ya que con tantas cosas que ya han comentado mis compañeras... Pues, ¿ya te han pisado todo? Ya me han pisado todo, ya no sé qué. No, yo relativamente, por lo que os he dicho, que tengo mucha fuerza de voluntad de salir adelante. He pasado por desde los 37 años con bastantes complicaciones con mi marido de accidentes y eso, y he procurado... primero por mi hija, por mis padres que vivían entonces. Y después, pues, he pensado que para mí, que yo me cuido. Muy bien. Mentalmente y físicamente. O sea, que he sacado la conclusión en la vida y tal. Y luego, pues ya tengo muchos vecinos que ya no viven, que por la noche mis padres se salían a tomar el fresco. ¿Sabes? Salía la señora de enfrente, la señora Isabel... Salía la señora de al lado, Amparo, Juan, y ahí tenían sus tertulias por las noches hasta las 12 y pico. Qué bonito. Y entonces, esas costumbres ya no las tengo. ¿Cuántos años llevas en el barrio, Lili? Pues vine con 12 años y tengo 77. O sea, que tú has construido caño roto, sí, casi. Sí, sí. Es que me vine y mi casa no estaba terminada ni las demás casas. Y ¿sabes? Yo con 16. ¿Sabes? Fíjate. Yo he pasado el barro, que mi madre me acompañaba donde la iglesia de la campana. Me llevaba a bota Kaciuska y allí me cambiaba los zapatos porque iba al colegio Augusto Figueroa. Estuve yendo 3 años. Y a la vuelta, pues igual, ahora que volví del colegio, ella me esperaba con la bota Kaciuska andando por tablones, subiendo arriba con una escalera que eso no era escalera, bueno. Pero muy bien, muy contenta. Qué bonito, qué recuerdos tan bonitos. Sí, yo tengo muchos recuerdos muy bonitos del barrio. Y además, eso, estar pues en este barrio que ya os digo que a mí me parece un sitio... como muy muy vecinal, ¿no? Muy de pueblo, que es lo que decías tú, Loli, de sacar las sillas a la puerta, de ponerse a hablar a los vecinos. Igual que en Andalucía, a tomar el fresco. Me encanta. Mira, eso nosotros en verano, como por ejemplo cuando yo vivía más arriba, pegando al parque al Cerro Almodóvar, pues también cuando los niños eran pequeños terminábamos de recoger por la noche y nos salíamos todas con la silla. Allí los niños jugaban por allí cuando tenían vacaciones ya los niños. Y a lo mejor los maridos, yo no he trabajado, los maridos se iban a la cama y nosotros quedamos allí hasta la 1 o las 2. Y ahora eso ya se ha terminado todo. Ya. Yo y mis hijos salían ahí al parque y había un señor mayor que los cuidaba y si estaban ahí hasta mejor hasta que los llamaba para comer. Ahora no puedes dejar a los niños solos. Nosotros hemos salido a cenar y todo al parque. Sí, llevamos la cena hasta que empezó el problema de las drogas y los maleantes que entraban en el parque. Íbamos las vecinas con los niños, como dices... Llevábamos la cena y allí hasta las 12 o la 1. Bueno, pero yo es ahora. Y eso yo ya no se puede. El verano. Y nos vamos a lo mejor al Parque de San Isidro y todo eso y nos llevamos el bocadillo y ya venimos a lo mejor a las 10:30 o las 11 y a cenaos. Ya. Pues mira, yo que también me he criado, aunque luego me fui a vivir a Móstoles cuando me casé, yo tenía 3 meses cuando a mi padre le dieron la casa en la colonia del Tercio Terol. Eso es otro pueblo dentro sí. de... Y yo he conocido San Isidro, que eran campo de espigas. Ay, qué bien. Íbamos con mi madre también, salían, se llevaban los bocadillos y nos íbamos allí a la pradera, que se decía entonces. Íbamos allí a merendar y a estar allí. Y lo que dicen ellas, sacábamos en la colonia las sillas a la puerta, allí se estaba hasta las tantas, cuando había vacaciones. Y eso era nada, era vecina, era un pueblo al fin y al cabo. Pues qué bonito. Sí, además sí. Es que veis, y eso ahora ya no existe. Para la salud mental, esa vecindad, sí. Hay que recuperarla. Claro, yo iba ahí al... difícil ya, sí. No, eso no se recupera. No. Pues sí. Y... yo vivía en una casa de corredores y nos salíamos al corredor los vecinos. Terminábamos de cenar y nos salíamos al corredor los vecinos más que se llevaban mejor, eran de 2 plantas y nosotros vivíamos en la segunda. Y ahí nos pasábamos hasta la Santa la noche hablando con los vecinos. Luego ya cada uno se iba a su casa y hasta mañana. O sea, que antes era distinto. Pues sí. Ahora no puedes salir a la calle y sentarte con una vecina porque no. Aparte de que no la conoces, al otro día te critica. Yo conocí Caño Roto circunstancialmente en el año 65 porque vivíamos en el... Bueno, mi novio entonces vivía en el barrio del Pilar y en un fin de semana le pilló un tranvía a mi suegro y le mató. Entonces tenía una hermana aquí en Caño Roto y de noche en un autobús trastocho, yo qué sé, veníamos de allí a darle la noticia a ellos que vivían aquí en Caño Roto. Y entonces a mí esto me parecía venir del barrio del Pilar, un barrio nuevo, moderno. Íbamos cagaditos con perdón de miedo cuando nos bajamos del autobús, todo medio a oscuras, todo, hasta que dimos con la casa de ellos, que tampoco teníamos mucha seguridad. Y entonces, claro, que yo he conocido circunstancialmente ya desde entonces. Y cuando me he venido a vivir aquí, digo, ¿qué me iba a decir a mí entonces? Que iba a acabar viviendo al lado de... Fíjate, de Caño Roto. Y ahora en Caño Roto. Yo me iba con una linterna. Yo entraba a las 7 de la mañana a trabajar en Delicias. Iba con una linterna porque no había luz. No había luz. Tenía que ir a coger el 55 a la Plaza de Toros de Carabanchel. Sí. Porque no era el autobús que a las 6:30 le tenía que coger. Sí. Bueno, yo creo que... Ay, perdón. Sí. Yo iba con, ya digo, con un linterna. Yo creo que este tema da para un programazo. Sí, o sea, para muchos. Caño Roto en sus inicios. Vamos a proponer un programa para otro día. Porque eso yo es Caño Roto, este es el poblado dirigido poblado de Caño Roto. Sí. Caño Roto son los bloques esos rojos que eran casitas bajas. Y casita de dos plantas. Y luego han hecho pisos. Y luego ya se ha quedado esto como Caño Roto, pero era el poblado dirigido de Caño Roto. Pues nada, esto es un tema para otro programa. Nos hemos quedado con la pobre Pilar colgada, que ahora no la hemos dejado ni contar qué es lo que opinaba tiempo de esta mujer. Sí, además yo creo que... Todo que para ti. Yo creo que ya todas hemos dicho más o menos lo mismo, lo que pensamos, pero una de las preguntas que dice... que si lo de los pueblos, que si se vive mejor, pues yo creo que en un pueblo se vive con más tranquilidad, el aire más puro, más limpio, tienen más cercanía con la gente que en grandes ciudades y yo creo que la gente se conoce todo y cuando, al conocerse todo, pues si tienes un problema te encuentras como más arropado. Aquí en Madrid es esto tan grande que no nos enteramos de si uno tiene un problema, si uno lo está pasando bien, si otro lo está pasando mal. Entonces creo que en los pueblos es más cercano todo. Pues sí, hay como un arropamiento ahí, ¿no? Sí. Que aquí a lo mejor falta. Pues nada, esto sería una medida que se debería tomar a nivel social, ¿no? Volver más a... Y no estás al pueblo. Hombre, eso no. Yo no tengo pueblo. No. Bueno, sí tengo, pero que no tengo familia allí. Yo tampoco. Pero crear esa vecindad familiar en las ciudades, ¿no? Que yo ya vivo importante. En un pueblo. Yo tampoco tengo pueblo. Ya yo mi pueblo se me hace muy grande. Yo soy madrileña castiza. Claro. Nacida que sí. En cuatro caminos. Fíjate, gata. Bueno, voy con la siguiente pregunta. ¿Qué pensáis acerca de si cuando una persona tiene un problema, pues eso, de depresión, o no está bien, o tiene algún trastorno de salud mental, ¿pensáis que la sociedad comprende esto? ¿O que se le juzga a esa persona? O sea, ¿qué pensáis de esto? Pues no, porque hasta que no lo pasas a lo mejor tú previamente, lo ves, dices, pues sí, qué pena todo eso, pero no se sabe, es como cuando te faltan los padres, dices, bueno, pues te ha faltado, pero hasta cuando luego a ti te falta. Y como eso, yo creo que es cuando se comprende, si te ha pasado algo de eso, es cuando lo comprendes. Pues sí, yo creo que también. ¿Ibas a decir algo, Loli? No, que estoy de acuerdo con lo que le dice, que es así. Porque no sabes, tampoco a veces sabes cómo vas a tratar a esa persona. Si lo que le vas a decir lo va a interpretar ella bien o lo va a interpretar mal. O sea que es... Es un poco delicado el tema, para mí. Yo creo que también cuando estamos así mal, pues en realidad, con que haya una persona que nos escuche y que esté, que sepamos que podemos tirar de esa persona, ¿no? Y que nos diga, venga, vamos un ratito a la calle, o vamos a... Bueno, lo que hacéis vosotras, realmente entre vosotras, ¿no? Sí. Es que con eso yo creo que es suficiente. O sea, quiere decir, no, más que suficiente, que yo creo que es lo que se debe hacer, ¿no? Más que hablar de, bueno, y entonces estás con depresión, ¿y qué te estás tomando? Y, pues en vez de hablar de eso, vamos a hablar de otra cosa, ¿no? Para, pues también para sacar a esa persona de ese ciclo. Pero quizá, como decía también Bisi, justo en esos momentos es cuando más te cuesta, ¿no? Salir, sí, claro. Y también pues tener esa comprensión de y respetar espacios, yo... momentos, bueno, pues dar un tiempo para que te recuperes y pasado ese tiempo, pues efectivamente tirar un poco de la persona, acompañarla para evitar que vaya pues a una situación más difícil a lo mejor de remontar, ¿no? Y preguntaba también Ana eso, si pensáis que socialmente a lo mejor se le quite importancia, políticamente a lo mejor, bueno, no tiene importancia la depresión, una pastillita y pa'lante. O pasa lo que decís, que efectivamente como no se ha vivido en primera persona, a lo mejor se considera que es algo, bueno, pues venga, espabila, estás triste, pues ya se te pasará, a lo mejor no se le da la importancia que puede tener. ¿Qué pensáis? Creo que se le quita la importancia que tiene y para mí es muy importante, ¿eh? Porque el estar triste y una depresión te quita las ganas de vivir. Hay gente que se quita la vida, ¿eh? Entonces, bueno, pues sí, la soledad es muy buena a ratitos. Yo, por ejemplo, estoy muy feliz con mi soledad a ratos, pero a ratos. También quiero estar acompañada, hablar con la gente, venir a mis actividades y todo eso. Y por la tarde, uy, qué felicidad. Mira, qué a gustito estoy. Pero porque lo elijo yo así y ya está. Entonces creo que es muy importante, aunque solo haya una persona con la que te puedas desahogar y contar. Porque te digo una cosa, yo a todo el mundo no le voy... Normalmente a todo el mundo no le cuentas si tú estás triste o todo eso. Y siempre tienes que tener una persona con la que te dé confianza y tú poderlo... contar, porque yo pienso que muchas veces, pues a lo mejor te da hasta vergüenza decir que tienes una depresión y no hay que avergonzarse. Una depresión es una enfermedad y muy grave, ¿eh? Para mí es muy importante siempre tener planes. O sea, cualquier cosa que te pueda hacer ilusión, dices, pues hoy me voy a comprar un jersey, me voy a ver una tienda y me... Todo eso es importante aunque sea al mayor, porque ya dice, al mayor ya no necesitas. Sí, es importante hacer un plan, o dices, hoy voy a ver esta película. Es muy importante no quedarte ahí y dices, ya no tengo nada que hacer. No, hay que hacer planes y pensar en que hay cosas que hacer todavía mientras la salud te lo permita. Entonces es importante también. Pues yo mirad lo que hago. Ya la mayoría sabéis que... la pérdida de mis seres queridos, que han sido dos, pero yo cuando me encuentro arrugadilla me cojo y me voy a Tirso de Molina a comprarme una planta o dos, depende de lo triste que esté, si estoy muy triste dos, y entre que voy y hablo con la floristera y me vengo mirando mi florecita tan contenta, llego a mi casa, miro la foto de los que no están. Y digo, mira, ya podemos tirar otro par de días hasta que se estropee la planta. Y eso es lo que hago cuando veo que me arrugo. Pues muy bien. Ay, Bisi, a mí me encantan las plantas. Cosas me encantan. Que están felices. Pues ya está. Ya pues está. Yo, si me encuentro un poco desanimada, me encanta comprarme algo de ropa o colonia. Claro. Pero es que siempre me ha ocurrido. Sí, porque sí, era más joven y digo, uy, qué bajón. ¿Sabes? Y me gustaba, aunque fuera una media, pues mira. Y digo, madre mía, voy a llegar a abuelita y voy a seguir con la misma historia. Es que lo claro, mismo, ¿por tengo qué que no? Comprar algo. Aunque sea un pañuelo, pero te hace ilusión. Yo antes de ayer estuve en Tirso de Molina y no encontraba ninguna planta que me gustara, que me valiera, porque claro, tengo ciento y la madre. Y me venía y digo, que me vengo sin planta. Voy a entrar en el Líder, que hay un Líder allí, que también tiene planta. Hay flores, sí. Pues encontré, pues ya me vine tan contenta. No la, me venía de que no había encontrado ninguna, así que encontré una que me gustaba y me valía, y ya me vine tan feliz. cada uno. Cada una tiene que tener una. Esta, yo ya te digo que. Sí, a mí la ropa no me llama la atención, pero pues entonces. A mí me llama la atención. Me sí, compre o no también. Me compre, quiero. Ya te digo que aunque sea unas medias, una colonia, algo, pero vamos, que me ha ocurrido toda la vida. Claro, claro. Me ha dado como mucha. Sí, mucho ánimo. Igual, de cosas. En cambio, a mí me da por ir a misa. Ah, bueno, pues también, mira, hombre, también. Pues muy bien, oye, te encuentras bien, es lo que te haga a ti sentirte un bien. Un buen refugio. Claro. Sí, pero de siempre. Siempre me ha dado por ir a misa. Sí, cada uno, oye. Y... Claro. Bueno, yo pues... salgo con mi hija y mi nieta y ya se compran algo y dice, mamá, cómprate tú algo. Digo, ¿para qué? Si no me lo puedo poner. Ah, pues yo salgo, sí, vamos, lo mismo para tenerlo colgado ahí. Por eso las plantas es buena idea, porque sabes que se te pueden morir dentro de poco y ya tienes una excusa para comprar otra. Ya, yo tengo muchas plantas también, ¿eh? No más que yo, no más que no, yo. No, no, vamos a ver. Un día le tenéis que hacer unas fotos a las plantas y hacemos un concurso. Yo no tengo plantas, se me mueren todas. Soy muy desgraciadita con las plantas. Ay, pues, yo no. Se me mueren todas. Solo... El otro día me dio un vecino un troncho así. Y lo he plantado y me han salido unas hojas. Y vamos, ahora tiene que salir la flor. Oye, no, yo soy muy de, Mira, os voy a contar una cosita, no tiene nada que ver con esto. Me regalaron una planta. Bueno, pues oye, estaba muy bien, ¿no? Entonces, como yo me voy a la playa un mes y pico, entonces dirían mis padres. Y si veis la planta, ahí bueno. Y yo digo, madre mía, que voy a estar un mes y pico. Como mis padres vivían en la misma calle que yo, pues le bajo la plantita que me habían regalado y cuando vuelvo estaba preciosa la planta. Y yo digo, madre mía, qué desgracia tengo. Y le digo a mi madre, digo, ¿y esto? Dice, tu padre se ha encargado de ella. Dice, la pulverizaba. Yo no sé si es que las ahogo en agua, qué me pasa, si es que dicen que tienes que hablarlas. Yo no sé, a mí ya te digo, que los 4 días las plantas, ¡plum! Y con él, mira, toda esta me la llevo y al final se mueren conmigo. Digo, qué desgracia. Y te arruino la planta. Bueno, Pilar, pero es que cada una tiene sus cosas. Pues tú bien sabrás de cuidarte tu pelito, tu carita, de ponerte bien guapa, que eso también es muy importante y además no tiene edad. Que no nos mientan. Bueno, voy a poner una pausita, ¿vale? Para continuar ahora con un poquito más de alegría de una canción que precisamente le gusta mucho a Pilar, que se llama Color Esperanza, de Diego Torres. ¿Qué hay en tus ojos con solo mirar? Que estás cansado de andar y de andar. Y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará. Color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Bueno, pues ya sabemos que se puede y que además todo saldrá bien, que nos lo ha dicho antes Chenoa, muy clarito. Mira, mira, se puede y se debe. Yo sabes lo que estoy pensando, mañana si Dios quiere viene mi nuera a recogerme con mi nieta, nos vamos al pueblo, a vestirnos de Santágueda y a celebrar la fiesta de las mujeres que es de Santágueda. Sí. De la fiesta. Muy bien. Mi hijo, mi nieto y mi marido se quedan aquí. Y nos vamos, porque claro, es la fiesta de las mujeres y allí no pueden. Te acompañan a misa y a la procesión y a que los demos la colación. Pero luego ya ellos tienen que tirar para un lado y las mujeres para otro. Sí, sí, lo visto. Entonces, pues, dice mi marido, pues como hace frío, yo no voy. Mi hijo también dice que tiene chico entrenamiento, que va al fútbol y tampoco hace frío. Y mira, no te preocupes, paso por allí y nos vamos. Así que nos vamos, pasamos el día, comemos, bailaremos un poquito porque llevamos la flautilla, como llamamos allí en el pueblo, y por la tarde nos venimos a dormir. Pues qué bien, Chelo, lo vais a pasar fenomenal. Y qué bonito eso de juntarse las mujeres también, que nos viene muy bien para una cosa que vamos a preguntar, Merche y yo. Nos viene al pelo. Vamos. Porque os íbamos a preguntar antes de cerrar este programa maravilloso que me ha encantado y que nos ha dado ideas para un montón de cosas más, como el programa del barrio. Os queríamos preguntar, Merche y yo, que bueno, en el mes de marzo ya sabéis que vamos a realizar un programa en torno al Día de la Mujer, ¿no? Del 8 de marzo. ¿Os gustaría comentar o debatir algo sobre esta fecha? O sea, ¿os se ocurren temas y cosas que queráis? Que bueno, pues que os apetezca comentar a vosotras. Servicios sociales básicos. Que hay muchas veces que hay muchos problemas, las mujeres de maltrato y de todo, y se necesita mucha ayuda y más rápido todo. Muy bien, Pilar. Dentro de un año, el problema este, todo muy rápido. Esta mañana han estado hablando de eso en la televisión. Claro. Participación ciudadana. Creo que hay que participar. Y oye, si ya esto se hacen los locos, pues por lo menos entre todos, que yo creo que las ideas las tienen, lo que pasa es que a lo mejor se hacen un poquito los tontos y se olvidan, ¿no? Pero creo que es un problema que creo que hay que solucionarlo y un empuje entre todos. Manifestarse un poquito, ¿no? Sí. Dar voz a los problemas. Pero yo siempre, bueno, no me gusta señalar nunca el día de esto, de lo no, sino es que es importante, tiene que existir, pero es que no sirve, para mi forma de verlo no sirve para nada. Ahora, porque no tienen más que ver ahora el problema que hay con el sí es sí, los jaleos que tienen, con que eso es un tema que nos afecta a los seis problemas, de que la persona tiene que ser libre para decidir lo que quiere y lo que claro. No quiere. Y hay muchas gente joven que todavía está muy verde y no sabe cómo reaccionar. Entonces tiene que haber esas cosas. Pero yo sigo diciendo que no se arregla nada. Porque ahora, después de hacer una ley que estaba aceptada, ahora la tienen que cambiar otra vez. Ahora que los jueces no la interpretan bien, que sí, que no. Entonces, pienso que no sirve para nada. Como no lo hagamos entre nosotras, sí, pues, los políticos pasan de todo. Eso es lo que estoy diciendo, que tenemos que hacer fuerza, porque además a lo mejor es un tema un poquito, no nos vamos a meter en política, porque cada uno puede pensar, pero es que hay que hacerlo. Lo que quiera. Lo que pasa es que yo creo que cuando vienen las elecciones todo es muy bonito, esto, y después se olvida. Pero creo que es un que sí. Son problemas sociales que hay que hacer fuerza entre todos. Que sí, sí, estoy de acuerdo, ¿sabes? Pero que sigo diciendo... No. Llega un momento en que no se ponen de acuerdo. Si tú haces una ley y no la aplicas como tiene que ser, pues tampoco sirve de nada. Estamos en las mismas. Pero eso, claro, hay que empezar desde los 12, 14 años con las niñas, que haya una buena información y que ellos la vean. Pues es lo que estamos diciendo. Ya. Tema de, fíjate, gente muy muy joven, nos vamos a meter así un poco, con 15 o 16 años, si se queda embarazada, yo creo que esa persona lo que necesita es ayuda y decidirlo ella misma, ¿sabes? Bueno, claro. Estábamos hablando entonces, un poco así para concretar, y ahora voy contigo, María Azul. Hemos dicho que teníamos que darle voz, ¿no?, a las mujeres, que tenemos que hablar también un poquito, pues, de la construcción de las leyes políticas, quién las construye, cómo, de la participación ciudadana, lo importante que es, de cómo se aplican, no se aplican las leyes, y tú estabas diciendo, María Asun, también de la educación a las niñas y a los niños. Yo, por suerte, que pienso que siempre ha sido una suerte, he tenido mucho tiempo a mis nietos. Tengo dos nietos y yo desde muy pequeñitos, cuando salían con las chicas, les decía, respetarlas. Ojito a ver lo que hacéis, vida mía. Por favor, que os vais al cine, pero respetar a las chicas. O sea, siempre encima de ellos. Son hoy dos, a estas alturas, son dos hombres maravillosos. No, sí, eso estoy de acuerdo. Yo tengo hijo y hija. O sea, y a los dos los he dicho lo mismo. Por eso tanto quiero decir... sea chico como sea chica. Pero es que hay chicas que ha salido hace dos días, que el novio le ha dado una torta en estos programas que hacen ahora, uh-huh, y ella le defiende. Dice que era de broma, que solo la ha maltratado dos veces. Sí, entonces, salió en la televisión. Claro, entonces, ¿qué pasa? Si tú no vas a cortar eso, sí, sí, vale, sí, el hombre va a seguir haciendo lo que le, okay, chico, sí, lo que, sí, le da la gana. Por eso digo, sí, que también es importante, también pero, es importante. Pero siempre sale la vena machista desde muy pequeños. Ya, pero bueno, eso es un problema que hay también... Hay que ya irlos desde muy chiquititos, por eso, educando en el respeto a las mujeres. Sí, sí, yo tengo, o sea, un nieto también de 13 años, que tiene una edad fatal. En los, los míos ya uno tiene 31 y otro 30. Claro, y se tienen que influenciar. Y han sido buenos estudiantes, tienen unas carreras maravillosas, sí, trabajan muy bien, uno está en Inglaterra, pero vamos. Pero ya sé que es otro tema y volvemos a lo de siempre, los móviles, esto del Instagram, todas estas, sí, cosas... Sí. Que no son nada buenos, a mi forma de verlo. De hecho, mi nieto no lo tiene. Y es muy importante desde los colegios, sí, empezar a educar. Y que las chicas, que son las que por desgracia tienen la última palabra. Es que las mujeres siempre tenemos la última palabra. Ya, ya. Y en nosotras recae también el cortar esas cosas. Que es a lo que me refiero. Hace muy poco bien. Con mi nieta... que fue una chica a la puerta del colegio a pegar a otra porque era amiga de su chico. Entonces la intentó pegar, pero se metieron todos por medio y no la pegó. No, pues mira, pero otro mira, tema, los celos y todo esto también. Sí. El trabajo es muy importante, que sea tener más facilidad para trabajar. Y otra cosa que para mí es muy importante... hacer la vida más fácil a las personas mayores. Lo mismo me da un hombre que una mujer, porque creo que todo está como muy mecanizado, ¿no? Y yo ahora mismo tengo una edad que todavía, pero no te creas que yo entiendo mucho de internet, lo mínimo y cositas que me he visto obligada a aprender. Pero hay gente muy mayor, entonces creo que por favor hay que hacerle la vida más fácil con los bancos y con cualquier papel, porque ahora todos los médicos... con llamadas telefónicas, con citas, carne de identidad y cualquier hacienda, cualquier problema. Y entonces para mí es una cosa muy importante. Pues y, justo eso es una propuesta que tenía yo para un programa más adelante. Y otro programa que hay que sacar, si se puede, es el tema de las residencias. Ajá. Que es muy importante lo que está pasando. Yo tenía a mi hermana en una residencia, que es la de un ictus, y al ser soltera la cuidó mi madre hasta que pudo y ahí se cuecen habas. Sí. Pero bien, o sea que también es un tema muy importante. Pero ahí también tiene mucha culpa, vamos a ver, las residencias eso tenían que estar más controladas, pero hay muchas familias, como yo tenía una hermana, que muchas íbamos todas las tardes a estar con ellos y la mayoría no iba a nadie. ¿Sabes cuándo iban las familias esas? Cuando decía la residencia, vamos a dar una merienda porque es no sé qué, acudían todos los hijos. Vaya. Porque yo lo he vivido, lo hemos vivido en la residencia donde estaba mi hermana. Claro. Nosotros íbamos toda la tarde, la dábamos la cena en su habitación y la dejábamos ya cenada y todo, para que fueran a acostarla. Pero muchos no iban, no iban a ver a los padres. Entonces, una cosa es que tú tengas que meter a tus padres y estés pendiente de ellos, de si esto, de si lo otro, de si para arriba, de si para abajo. Es que hay muchos que los llevan y ya como los han llevado a la residencia... Sí. pues ya están ahí. Pero hay mucha. Ya tenemos culpa nosotros. Yo tuve una cuñada, una hermana de mi esposo, que la tuvimos en Guadalajara. Nosotros íbamos todas las semanas a verla, todas. Mi marido y yo agarrábamos el coche y la íbamos a ver. Después la trasladaron a Móstoles y íbamos todas las semanas. Pero a veces las residencias dejan mucho que desear. Que sí, que sí. Me acuerdo un día que llegamos y tenía fiebre, estaba tosiendo muchísimo. Me acerco a una asistente, la digo, oye, mi cuñada tenía un poquito perdida la cabeza y no sabía muy bien si había ido o no había ido al médico. Y me dice, la digo, ¿ha ido mi cuñada al médico? Es que tose muchísimo y yo creo que tiene fiebre. Dice, ya le he dicho que vaya. Digo, señorita, ¿qué no entiende usted? A los 3 minutos, según se ha sentado, se la ha olvidado. Dice, llévela usted. ¿Cómo la vería la doctora cuando estuve con ella? Que le puso una inyección inmediatamente y la mascarilla. Y me dijo, mañana, si sigue así, la llevaremos al hospital. Pero mira, vamos a ver, nosotros mi hermana, como por ejemplo, cuando íbamos todas las tardes, había médico, el médico estaba fijo allí todo el tiempo. Entonces, si tú la veías un poco mal, eras tú la que bajabas al médico con ella. Yo ya digo, si estás pendiente de ella, pero nosotros sí es que íbamos todas las tardes, una hermana o otra, o el hijo porque estaba trabajando, pero siempre íbamos una tarde. Nosotros íbamos un día y su nieto otro. Bueno. Yo iba 2 o 3 días a ver a mi hermana, me la llevaba a mi casa, me la llevaba a comer en la silla de ruedas, enfrente había un chino. Y yo he vivido, bueno, desde que estaba ingresada, yo he luchado mucho con ella. Cuando la pandemia. Porque ella era la pequeña y pero, yo la mayor. Pero eso también tiene que ser. Pero he visto cosas en la residencia terribles. Bueno, chicas, está clarísimo que ese tema nos interesa muchísimo y lo vamos a dejar para otro programa porque llevamos 1 hora y media y ya es mucho, mucho tiempo. Pero bueno, fijaos, es que son tan interesantes todas las cosas que tenéis que contar. Así que nada, bueno, pues tenemos ya programas para toda la temporada. Con todas estas ideas maravillosas que se os han ido ocurriendo, vamos, ya, Merche, ¿verdad? Tenemos el trabajo hecho. Muchas gracias a todas por participar, un placer escucharos y, como decís vosotras, poner voz a las mujeres. Me quedo con 2 cositas muy rápidas. Me ha gustado mucho la palabra antídoto también que he usado, Bisi, que es el antídoto a la depresión, ¿verdad? Y a los estados de ánimo bajitos, pues para eso estamos, para reunirnos, para acompañar y para no estar arrugadillas. Y muchas gracias, Ana, por dirigir también este programa que ha sido súper interesante. Muchas gracias a ti también, Merche, y muchas gracias a nuestras amigas, Charla entre Amigas. Igualmente. Pues nada, nos despedimos hasta dentro de un mesecito y voy a poner una canción que también le gusta mucho a Pilar y que nos ha recomendado, que se llama Sin Miedo, de Rosana. Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo. Y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo a sentir. Manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido.